de la importancia del caso con lo ocurrido en Kiteni, Charati, jurisdicción de la provincia de la Convención. Nos encontramos en contacto telefónico con Francisco Valdeiglesias, el secretario técnico de Defensa Civil de la provincia de la Convención. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué opinas con relación a los últimos acontecimientos en el BRAE en estos momentos? Bueno, primeramente saludarte, señor Barrios, por darme esta linda opinión, por su informativa. Efectivamente, quien le habla es el secretario técnico de Defensa Civil a nivel de la provincia de la Convención. Como procedió en primer momento, por órdenes de la señora alcaldesa, quien cumple también alcaldesa y presidente de Defensa Civil, se ha dispuesto inmediatamente apoyo humanitario por estos conflictos que venía presentándose en el sector de Incario y Alto Lagunas. Todos esos comuneros han salido de sus lugares porque ellos se pronunciaban de que había bombardeos, ¿no? Y por ese miedo de que, ¿no?, cerca de una casa que estén disparando, estén... Entonces, la gente se ha retirado al miedo al centro poblado de Quiteño. Y ahí se han generado reuniones y acuerdos donde toda una comunidad ahorita se ha trasladado a la casa Comaro en un número de 100 personas, y ahí pues están esperando que esto, no sé si va a continuar, va a pasar, y entonces para que ellos puedan volver o ver dónde hace. Justamente por todo eso lo que está pasando, ¿no? Por esos bombardeos, había enfrentamientos, pues, había resultados de oficiales muertos, entonces, inclusive ahora último también, ¿no? Y decían que dos policías han muerto, pero ha aparecido, o sea, casi que se está presentando esas cosas para imaginarse, ¿no? De los barrios. Otra familia igual, ¿no?, han ido caminando y han encontrado también a los familiares, ¿no? Al otro policía y a muerte. Eso es lo que viene pasando en el BRAE. Entonces, nos están también a nosotros, como provincia, la convención está involucrando ahora involucrar ya también al plan BRAE, esto de la convención, ¿no? Bien. Entonces, hay un poco de preocupación con esto que se está articulando sobre el paso del narcotráfico del registro de BRAE. Francisco, de verdad le agradecemos a usted por esta información. Únicamente, de repente, para terminar, ¿usted de repente se pudo encontrar con estos remanentes del terrorismo en este trabajo que ha venido desarrollando en los últimos días? Efectivamente, nosotros, por el Estado, que nosotros desde un primer momento habíamos ido a hacer una evaluación. Y ahí, ¿no?, hemos ido a un grupo de la prensa, de Lima, todos querían ir a ver, ¿no?, qué era lo que pasó, o qué decía la gente. Y ahí a 30 veces de caminata, nos hicieron parar, hay un grupo de... Yo podría llamar gente campesina, igual, ¿no? La vicepresidenta de un campesino que está en la chacra, todo que tenía colgado un arma, ¿no? Y ahí nos hicieron parar y nos preguntaron quiénes éramos y que ya... Y dirígense, ¿no?, todos se han chicado la prensa, todo. Inclusive han preguntado por algunos, por ejemplo, ¿quién es de la hora de la verdad?, ¿no? Hablo de la señora Gimas, allá, ellos seguramente escucharían esos medios. Y luego nos han dado su... ha empezado a hablar de lo que es su biología, ¿no? Bueno, eso es un día en cuanto que lo puedo. Cumpliendo siempre el trabajo, con eso de que estoy involucrado en lo que son el apoyo humanitario para estos afectados de Defensa Civil. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Te agradecemos infinitamente por esta comunicación. Será hasta cualquier momento. A usted. Ok, don Mario. Bien, amigos, hoy de 6 de noviembre con 25 minutos fue comunicación con Francisco Valdeiglesias, secretario técnico de Defensa Civil de la provincia de la Convención, quien estuvo hace poco por la zona de emergencia en el BRAE.